ya no me quieres, dímelo. Para comenzar a odiarte, porque solo así podré borrarte. Aunque te parezca irrazonable, sembrando rencor cosecharé. Si no amor, algo de olvido tal vez. Si firmaste un cheque para mí, dándome las gracias luego, como si quisiera liquidar una vieja deuda por lo que te di a la mar. Espera, que jamás serán abiertas. Si ya no me quieres, dame cuerda para que tu imagen se me pierda. Y cuéntale al resto de la gente que perdí batalla y guerra y doncella. Palabras para ti, fracasé no es un alivio, esta situación.